María, Madre Nuestra, a ti María, Madre la Esperanza, que las personas que no llegan a ti a través de la iglesia puedan escucharte a través de la música y de la alabanza. Amén. María de Nazaret, María me cautivó, hizo más fuerte mi fe y por hijo me adoptó. A veces cuando me pongo a rezar, en mis pensamientos vuelvo a soñar y con sentimiento empiezo a cantar. María de Nazaret, la Virgen a quien Dios Padre eligió por madre de Santo de Dios, María que nos conduce al amor, María de mi Señor. María de Nazaret, María me cautivó, hizo más fuerte mi fe y por hijo me adoptó. Esa es la fe que nos deja María. Si te unes a la fe de María, tú podrás sumarte a la fe que cree contra toda esperanza, al que cree todo lo es posible, y por eso Isabel le dijo: dichosa tú, porque has creído. Y como creyó, así el Señor le concedió, porque la escuela de fe que nos dio María no nos la dio nadie más en la profundidad y radicalidad con la que ella nos enseñó. María de Nazaret, María me cautivó, hizo más fuerte mi fe y por hijo me adoptó. Mujer que trajiste el don de la paz, de todos los hombres madre serás, en nuestros caminos siempre estarás, llevándonos hasta Dios. María que vio a Jesús caminar, María que le ha enseñado a hablar, María la que sabía escuchar, María de Nazaret. María de Nazaret, María me cautivó, hizo más fuerte mi fe.